Bueno, después de este mal momento, siendo las 8:35 y 23 grados 06, vamos a ir a una entrevista. Bueno, no está la entrevista todavía, estamos esperando. Vamos a ver las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 15 49 47 98 96. También pueden entrar a la página web www.lacolectiva.org.ar. Y cuando me avisen si estamos o no estamos. No estábamos. Bueno, la pastillita esa que escuchamos, donde estaban todas estas declaraciones de gente muy, muy capacitada, con mucha formación científica, como Laje, Esteban Bullrich, hablando sobre el aborto, era la antesala de una entrevista sobre este tema, que es un poco lo que Gra dijo hoy cuando arrancamos. Es parte de esta entrevista que queríamos hacer basándonos en el aborto, en el tema del aborto, un tema que hemos recorrido, que hemos estado llevando, y entendemos de que el aborto, podemos poner un poco en contexto con quién estábamos viendo para hablar. Hubo un caso conocido como FAL, que se produjo en la provincia de Chubut y que su recorrido judicial marcó jurisprudencia en el país. Falso las iniciales de una adolescente embarazada, violada por su padrastro, que se presentó en 2010 en un hospital público para interrumpir su embarazo por una de las causales contempladas en el Código Penal y cuyo caso se judicializó. Tuvo su primer fallo del Superior Tribunal de Chubut y luego las apelaciones llevaron al caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual falló en marzo del 2012 y sentó jurisprudencia para todo el país. Para hablar sobre este tema estamos comunicados con Estela Maris Manzano, que es especialista en tocoginecología y medicina legal y trabaja en el Hospital Zonal de Teleu, que fue jefa de la División de Ginecología del Departamento del Área Externa y representante provincial de Chubut del programa Mejoramiento en la Calidad de Atención Post-Aborto del Ministerio de Salud de la Nación. Buenos días, María Estela Manzano. Buenos días. Hola. Estela. No. A ver. Estamos llamando a Neuquén, ¿no? Es importante a Chubut. Chubut. Estamos hablando de Chubut. Ah, tenés razón. Sí, estamos hablando de Chubut. La Patagonia, pero otro lugar. Claro. En realidad, este fue importante, este caso que surgió justamente. Ella es la autora de este aborto que realizó esta chiquita que hemos denominado, o que se ha denominado FAL. Y justamente en el mismo momento ha hecho otros abortos. Estamos. Bueno, ahora sí estamos comunicados con Estela Maris Manzano. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Hicimos un poco, mientras la comunicación nos ayudó, sobre el contexto, ¿no? El marco legal y la práctica del aborto. Y queríamos saber, en principio, cuáles son las causales por las cuales se puede hacer un aborto. En nuestro país. Son tres, igual que en Inglaterra, ¿no? El peligro para la vida de la mujer, o de muerte, digamos, de muerte inminente, peligro para la salud, sin ninguna cualidad, no dice grave, inminente, y por violación. Exacto. Nosotros hicimos referencia a la situación en la provincia de Chubut, ¿no? ¿Cuál es la situación en base a este marco y a esta decisión que de alguna manera usted es propulsora porque ha realizado y bien los abortos, y en este caso, en el 2010, en el caso FAL? Claro, sí. En esa época yo era referente provincial de un programa del Ministerio de Salud de Nación, que era para mejoramiento en la calidad de atención de aborto y posaborto, que fue la primera vez que se empezó a capacitar a los médicos. Yo nunca lo había oído en mi vida, en esto de que el Código Penal decía que el aborto era legal en muchos motivos. A mí me habían educado en la universidad y después como residente en los hospitales, diciendo que el Código Penal era muy confuso, que no se entendía, que cualquier aborto que hiciéramos, un juez católico nos iba a meter preso. Entonces, cuando en 2008 me eligieron referente por la provincia de Chubut y fui a Buenos Aires, recuerdo siempre que Paola Vergallo o Agustina Mitchell nos explicaron que los códigos penales deben interpretarse textualmente, porque un juez no puede tener dudas a la hora de meter preso a alguien. Y nos pasaron el artículo 86 en grupos y nos preguntaron qué abortos entendíamos que eran legales en Argentina hoy. Y yo respondí que todos, porque la verdad, todo parto es muchísimo más peligroso que un aborto. La hipertensión, por ejemplo, del embarazo, que afecta a un 10-20% de las embarazadas, no sabemos a quién le va a atacar, y ataca siempre a partir del sexto o séptimo mes. Y es muy dramática, porque es por vasoconstricción, no es como en los adultos, por retención de agua y líquido. Y con 13, 14 de presión de máxima, una embarazada puede convulsivar y hacer una hemorragia cerebral. Y muchas hacen daño renal, se llama preeclampsia, pierden proteínas por el riñón. Muchas quedan con secuelas. Entonces, para mí fue como con claridad meridiana ver esto. Y sentí que me habían estafado durante 20 años de mi vida. Claro. Estela, yo te quería, te quería hacer una pregunta que tiene que ver más con la formación. Vos dijiste, fui formada en la universidad, no sabía nada de esto. Bueno, están circulando unos videitos en todas las redes que son evidentemente hechos por ultracatólicos o ultrarreligiosos en contra del aborto, donde vos ves el dibujito de un bebé prácticamente que es desmembrado, es truculento. Y está el acceso de cualquier niño o niña también. Me gustaría que vos expliques desde lo clínico, o sea, ¿por qué hay una semana específica para hacerlo? ¿Qué tipos de abortos se pueden hacer? Como por ejemplo el de la pastilla con el misoprostol. Lo básico, claro. ¿Viste? Para desmitificar todo esto de que es un bebé y que le duele. Ese video, el grito silencioso, fue denunciado porque está trucado. En mi secundaria lo mostraban ya en los años 70. Claro. En realidad no hacemos abortos desmembrando embriones ni fetos. Sí. Hacemos abortos con pastillas, con misoprostol, en todas las edades gestacionales. Y si uno hace una ecografía, cuando la mujer tiene una semana de atraso menstrual, no se ve ningún embrión, se ve un saco vacío. Claro. A las 2 semanas de atraso menstrual, que es lo que nosotros... los médicos llamamos embriones de 6 semanas o embarazos de 6 semanas de amenorrea. En realidad el embrión tiene menos, tiene 4 a las 6 semanas de embarazo, como decimos los médicos, porque uno ovula unos 14 días después. Pero bueno, a las 6 semanas, con 2 semanas de atraso menstrual, apenas se ve un hilito muy finito y de más o menos, un poco menos de 1 centímetro, sin latidos cardíacos. A las 7 semanas se ve como un porotito, con latidos cardíacos, pero sin brazos, piernas, etcétera. Pero de todas maneras ponen el foco donde no hay que ponerlo. Ellas quieren hacer todo el tiempo pensar que en el tema del embrión y del feto, y que dejemos de pensar en las niñas y mujeres que hablamos, que somos visibles y a quienes nadie mira, porque las complicaciones del embarazo son la tercer causa de muerte de niñas de 10 a 14 años en este país y en toda Latinoamérica. Una niña de 10, 11 años siempre ha sido violada, ¿no es cierto? O 12. Sí, claro. Entonces, ha sido violada y después la forzamos a parir sabiendo el riesgo de morir en un parto, y esas vidas no las conmueven, evidentemente. No creo que puedan tener compasión por algo que no ven. En realidad, lo que están es contra de la libertad de la mujer, contra los derechos de las mujeres. En nuestro país la discusión aborto sí, aborto no, está zanjada desde 1921, en que se permite el aborto por estos causales. Ellas hoy quieren volver a hacer sentir que el aborto es ilegal y es un crimen, pero nosotras vemos lo que pasa en los países que ceden al fundamentalismo. Si les diéramos bolilla a ellos y ellos, que dicen que uno es persona desde la concepción, como aborto el delito desaparece porque se transforma en homicidio. es la muerte de una persona, es un homicidio. Y en el caso de una mujer, es homicidio agravado por el vínculo si aborta. Claro. Uh-huh. Esto lo lograron en El Salvador. Uh-huh. Hay como 30, 35 mujeres presas con 30, 35 años de condena por haber perdido embarazos espontáneamente, por haber tenido abortos espontáneos. Y campesinas que eso es comprobable, ¿no? En el campo. ¿Cómo? Pero eso es comprobable, si el aborto, digo, más allá que la ley es un desastre, que estén presas y todo lo demás, ¿es comprobable que hubo un aborto espontáneo? No es comprobable. Ah. Alguien que aborta con misoprostol. Claro, es lo mismo. Y aborta y queda placenta. Claro. Sí. Estas mujeres pobrecitas lo pierden y para ellas todas son, si no fuiste, si... Vos tendrías que haber ido antes al hospital, haber abortado en el hospital, o que no tengas que ir el feto muerto en la casa, tendrías que haber ido. Y la verdad, no saben la cantidad de veces que no llegan al hospital. Una de mis mejores amigas, neonatóloga, casada con un cirujano, llegó de casualidad en la guardia del hospital, en la camilla nació el hijo, va en el hall, no llegó ni a la guardia. Era médica y médica neonatóloga. No era que no quería llegar al hospital para no tener el bebé, pero a toda mujer se la coloca en ese lugar de pecadora, culpable, nefasta. Y ahí en El Salvador está prohibido hacer aborto hasta para salvar la vida de las mujeres. Si una mujer rompe bolsa y se infecta el líquido amniótico, la única forma de salvarle la vida a la mujer en Argentina, siempre se ha hecho y en todo el mundo, es hacer urgente el aborto, además de poner antibióticos. Con antibióticos solos mueren los dos. Uh-huh. En El Salvador escuchaba a una ginecóloga llorar contando la historia de una paciente que rompió bolsa de 19 años de edad, la nena, y se infectó y había que esperar a que el feto dejara de latir para poder hacer el aborto. Para cuando el feto dejó de latir, ella murió a la hora siguiente. Entonces, ¿esto no conmueve a estas mujeres que se dicen provida? Logran dos muertes, no una, sí, prohibiendo todo aborto. Sí, pero no les importa. Entonces, no son provida. Son antiderechos, antilibertad sexual y asesinas de mujeres. Uh-huh. Hay que decirlo con todas las letras. Uh-huh. Sí, estamos comunicándonos con Estela Maris Manzano, doctora. Quería indagar un poquitito con respecto a este marco legal que reafirmó la Suprema Corte de Justicia en marzo justamente de 2012, digo bien. ¿Y cuál es la reacción en general, en principio en su provincia, en Chubut, respecto a la objeción de conciencia? La objeción de conciencia fue un tema muy perverso que instauró la propia Corte Suprema cuando dijo que ese aborto del fallo Fall era legal. Dijo también que la objeción de conciencia era un derecho de los médicos, aunque eso no se le había permitido, preguntado. Ajá. Y la Corte no debería haber opinado sobre algo a lo que no se le preguntó. Uh-huh. Realmente la objeción de conciencia fue un invento de la Iglesia, una apropiación en realidad. La objeción de conciencia nació con Rosa de Luxemburgo, cuando la Primera Guerra Mundial, como no participar en guerras. Claro. Después la siguió manteniendo el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, pero ellos comienzan a usarlo contra los derechos de las mujeres en la década del 70, fines de los 70, cuando la segunda ola feminista que avanza y se firma la CEDAW. En realidad la objeción de conciencia es inconstitucional. Ellos se agarran del artículo 19 de la Constitución para decir que tienen libertad de hacerlo, porque si logran que la ley se los permita mediante la ley, quedan amparados. Pero el artículo 19 dice que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, no nos exija, siempre y cuando no vulneremos derechos de terceros. El médico que niega abortos, como estos casos tan graves que le contaba, o en mi ciudad hace un mes un médico le negó el aborto a una mujer diabética con más de 10 años de evolución, insulino dependiente, hipotiroidea, madre de 5 hijos, porque el último nació muerto por la diabetes, en la cual ella también tuvo mucha hipertensión, y se ligó las trompas en 2011. Estas trompas no sabemos cómo, estaba mal ligada, recanalizó, qué pasó, pero le negaba un aborto a esta mujer. Entonces a este extremo llegan porque la objeción de conciencia jamás debe permitir que la moral de alguien valga más que el derecho a la vida y a la salud de otras personas. Este médico se cree con derecho a asesinar, evidentemente, porque él sabe que el riesgo de muerte es altísimo en estas mujeres, o de secuelas permanentes, y que los fetos mismos tienen un gran riesgo de morir, como pasó en el último embarazo que se controló en este mismo hospital. Y a pesar de todos los controles, el feto nació muerto por la diabetes de la madre, porque son placentas que envejecen más rápido, las mujeres tienen más riesgos de hacer comas cetoacidósicos, daños renales para toda la vida. Sí. Entonces, la objeción de conciencia, yo creo que es un derecho obvio de un ser humano, pero no a trabajar en esto. Yo puedo resistirme, por ejemplo, al servicio militar, que es obligatorio y no rentado, pero no puedo querer entrar a las Fuerzas Armadas y decir que no voy a portar armas. Claro, claro, si yo totalmente. Soy testigo de Jehová y me repugna profundamente el pensar en una transfusión, porque la objeción de conciencia, por definición, es que el Estado no me puede obligar a hacer algo que repugna profundamente a mi conciencia. Sí. Nunca en mi vida vi que un médico testigo de Jehová entre a un servicio de hemoterapia y quiera cobrar el sueldo sin transfundir. Sí, claro. De hecho, no lo haría porque le repugna la propia actividad. De alguna cosa debería. Acá han usado un mecanismo perverso. Claro, claro. Ellos entran para obstruir el derecho, para imponer su propia moral, porque no les importa que mueran niñas y mujeres. A esos médicos hay que prohibirles trabajar con mujeres. Los fundamentalistas saben que no solo niegan abortos, ¿no? Niegan ligaduras tubarias, niegan anticonceptivos, niegan educación sexual, porque parten desde una base que dice que el sexo es pecado. Clarísimo, Estela. Salvo para tener hijos. Y en este paraguas se terminan amparando también todos los machistas y todos los vagos. Seguro. Porque si a mí me vas a pagar lo mismo haciendo que no haciendo, elijo no hacer. Y porque desde lo simbólico te estoy diciendo a la sociedad que las mujeres no valen, que son unas asesinas o unas locas, no sé si quieren usar. Sí, y que otros puedan decidir sobre porque, nuestros cuerpos, ¿no? También. Tal cual, claro. Somos tutelables, somos ciudadanas de segunda. No, la ley de anticoncepción reversible permite la objeción de conciencia. La ley de ligadura tubaria permite la objeción de conciencia. No sé si ustedes saben, pero el sanatorio austral en Pilar no pone DIUs, no da anticonceptivos, no liga trompas. Y las pobres mujeres cautivas por sus obras sociales de esa institución, sus derechos a la vida, a la salud, a una sexualidad libre, ¿dónde están? Clarísimo, Manzano, le agradecemos muchísimo su tiempo esta mañana en Ruta Alternativa. Seguramente seguiremos con este tema porque es un tema que es de agenda permanente para esta radio, pero que además está puesto también hoy en la agenda oficial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Estela Maris Manzano, entonces esta médica de Chubut, quería agregar sencillamente esto, que en una charla que hubo en la ciudad de Buenos Aires en fin de noviembre, las doctoras Mariana Romero y Analía Messina, que son están vinculadas con obstetricia acá en la ciudad de Buenos Aires, hablaron de que esta objeción de conciencia está teniendo un límite con la punitividad. Es decir, en la medida que se equivocan, son judicializados. Ya estamos comunicados con Laura García de Catamarca. Vamos a empezar a ver qué está pasando en este paro docente. ¿Laura García? Ah, no está.